¿Puedes aprender a reconocer a un mentiroso a través de los gestos de la cara? La Universidad Simón Bolívar presenta Una ayuda para cada día con la doctora Elizabeth Valarino. ¿Puedes aprender a reconocer a un mentiroso a través de los gestos de la cara? Investigadores acuciosos han encontrado que los verdaderos sentimientos se relacionan a ciertos gestos de la cara. Por ejemplo, un movimiento de los músculos de la sonrisa deben obedecer a un estímulo agradable del ambiente. Mientras que si se mueve el entrecejo, eso te indica que el estímulo que el otro recibe lo percibe como desagradable o negativo. Una persona que intenta mentir o disimular alterna por fugaces momentos un movimiento en esas dos zonas de la cara. Y hay quienes pueden controlar totalmente sus gestos y esos son los verdaderos mentirosos. Desarrolla entonces tus habilidades para observar los gestos de la cara y sabrás cómo impacta tu comunicación en los demás o si te están intentando ocultar los verdaderos sentimientos. La Universidad Simón Bolívar presentó Una ayuda para cada día con la doctora Elizabeth Valarino. Control técnico Francisco Díaz. Producción general Ronald Rodríguez.